Radionautas, otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Camino. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 disfrutando de este programa. Nosotros lo estamos disfrutando mucho, así que esperamos que ustedes, vecinas y vecinos, también les suceda lo mismo. Les vamos a hacer compañía hasta las 12 del mediodía. Bueno, y en el anterior bloque Fede hablaba de la concentración de los medios de comunicación y cómo ellos trasladan la información, que en realidad es una información ideológica, ya que evidentemente responden a claros intereses económicos. Y en este marco queríamos comentarles que se viene desarrollando el seminario de herramientas de comunicación popular aquí en la zona, donde jóvenes de nuestro barrio van construyendo herramientas de comunicación para expresar sus esperanzas, sus alegrías a través de distintos lenguajes. En unos programas anteriores habíamos escuchado la voz del Chino, un murguero, ya que se está formando una murga aquí en el barrio que ensaya los sábados y domingos ahí donde está el Mercadito del Turco, cerca del hospitalito del barrio Don Orione, ahí sobre la avenida Eva Perón. Así que de paso te invitamos a sumarte a esta murga que se viene construyendo también aquí en el barrio. Y en las escuelas también vamos recorriendo con este seminario de herramientas de comunicación popular, que en realidad este seminario apunta a motivar a la construcción de estas herramientas para poder pensar con cabeza propia acerca de nuestra problemática común y tratar de modificar esa realidad. Y durante esta semana estuvimos en la escuela media número 4 y ahí participamos junto con alumnos y docentes de la escuela. Y durante este año vamos a ir armando un Noti Escuela, que ya ahí lo tienen preparado los chicos para empezar a desarrollarlo el próximo mes. También un Noti Escuela que va a estar con un lenguaje, se va a basar en un lenguaje audiovisual. También se empezó a trabajar sobre un periódico que va a lanzar la escuela y un proyecto de radio que se va a instalar también en la escuela media número 4. La idea es que estas herramientas de comunicación sean un punto de encuentro entre la comunidad educativa, entre directivos, docentes y alumnos, y también un articulador con el resto de la comunidad, es decir, con el resto del barrio, para, como decíamos anteriormente, para entender y comprender nuestro contexto, para entender y comprender nuestra problemática y tratar de modificarla. Así que estamos muy contentos realmente que poco a poco se va construyendo la esperanza en nuestro barrio de construir un país y un barrio y un mundo digno de nosotros. Sí, aparte con la convicción y el entendimiento de que la libertad de expresión no es libertad si la expresión queda en manos de quienes ofrecen dinero por ella, que la imagen y la palabra nos aproxima, que nos revela, que nos desarrolla y que nos hace mejores hombres y mujeres. Hola, me pareció muy buena la atención, el doctor muy amable, me respetó, me dieron la medicación y me dijo que me controle el problema que tengo. Mónica. Bueno, acá nomás, ¿no? Bueno, soy Virginia y vine al programa, vine más que nada por el dengue, porque quería que fumiguen mi barrio, porque ahí hay mucho, mucha agua servida, tenemos canaletas que están abiertas y que no están cerradas, y pensé yo que eso era de lo peor. Entonces vine con esa idea de que vayan a fumigar mi barrio, pero escuché la charla y me pareció interesantísimo, porque ese señor nos contó cómo es, dónde pica, así que todo lo que puedan, y mientras que esté la carpa, por favor vengan y entérense de lo que pasa y lo que es realmente y cómo tenemos que cuidarnos, más que nada. Y pedir para que nuestro hospital esté capacitado por cualquier cosa, eso es lo que más me interesa a mí. Y bueno, me voy con otra idea, y ahora sé que la fumigación es importante, pero no como yo pensaba, sino cómo cuidar, cómo hacer, cómo cuidar mi casa, mi familia. Soy Virginia. Sí, escuchamos a la vecina hablando sobre su temor, digamos, de que estas zonas que no son fumigadas puedan ser foco de enfermedades infecciosas, como el dengue. Y bueno, como decíamos hace un rato, hay que aprovechar que se instaló este tema para empezar a organizarnos, no solamente con respecto al dengue, sino otro tipo de problemas que pueden atacar nuestra salud y la salud de nuestra comunidad. Y en este sentido es muy importante que empecemos a organizar el tema de la basura, porque uno de los asuntos que tuvimos que graficar para la campaña del Chaco tenía que ver con tratar de eliminar todo residuo, todo recipiente que pueda acumular agua y que queda, ¿no es cierto?, librado al ambiente, porque son lugares en los cuales los mosquitos que transmiten la enfermedad pueden depositar sus huevos y donde las larvas crecen y se transforman en nuevas oleadas de mosquito. Por eso el tema de la basura no es solamente un tema estético, no es solamente que vivamos en un ambiente que nos parezca más lindo, sino realmente ir construyendo juntos un ambiente más sano para todos. Es decir, todo lo que son tapitas, botellas, los neumáticos, recipientes que no se usan y que van acumulando agua, pueden ser un lugar de reproducción del mosquito. En ese sentido, entonces, la transformación de nuestra vida es la transformación de nuestro ambiente, es la transformación de nuestras relaciones personales, y lo que tenemos que ir haciendo no es esperar nada más que haya un gobierno que fumigue o que ataque los problemas con las herramientas que solo los gobiernos pueden manejar, sino realmente empezar a organizarnos como comunidad, como escuela, como grupo de vecinos, y sí, por supuesto, tratar de coordinar con otros actores sociales. Y cuando tenemos un gobierno que está preocupado por nuestra salud y donde las actividades comunitarias se pueden potenciar, ahí ya hay un gran paso adelante. Con respecto a lo que comentaban del seminario de herramientas de comunicación popular, nos parece realmente que es un ejemplo, que es algo que tendría que replicarse, es algo que no solamente el colectivo Abriendo Caminos, sino cualquier persona con buena voluntad puede empezar a experimentar. Y la idea no es solamente tratar de generar herramientas de comunicación, no es solamente tratar de generar iniciativas que cambien nuestra vida cotidiana, sino que lo que hemos observado en estos talleres, en estos seminarios, tanto acá en la zona de Brown como en otros lugares que hemos recorrido, incluso en el interior del país, es que hay una gran creatividad, hay una gran capacidad en todos los chicos que no está siendo aprovechada. No es solamente una crisis de la educación pública por el desgaste neoliberal que hemos sufrido durante tanto tiempo, sino que también tiene que ver con esta explosión de las comunicaciones, y donde el sector financiero cada vez tiene más maneras, más imágenes, más sonidos para tratar de llegar a lo más íntimo de nuestra alma. Por eso nos parece importante experimentar. No se trata de competir, no se trata de generar medios masivos de comunicación que puedan luchar contra los grandes medios masivos financieros, sino asumir la comunicación como parte de nuestra vida. No es solamente un derecho, es también un placer poder realizarlo. Nos cambia la imagen de nosotros mismos, nos cambia la imagen de las personas con las que nos llevamos bien, nos cambia la imagen de las personas con las cuales tenemos conflicto, y además, al aprender a trabajar la comunicación, también podemos analizar con mayor inteligencia, con mayor capacidad, cuáles son las grandes mentiras que nos tratan de meter día a día los que tienen, ¿no es cierto?, el poder económico y técnico para hacerlo. Es decir, que asumir la propia comunicación, aprendiendo de los pocos errores y disfrutando de los propios aciertos, es la manera en la cual vamos a poder construir una verdadera democracia. Porque si bien es cierto que hay aspectos democráticos en nuestro país, es mucho más lo de democracia que nos falta que lo que tenemos, y la democracia es impensable si no hay una capacidad de comunicarse entre los habitantes de nuestro país. Y tal como está funcionando ahora la cosa, los medios de comunicación funcionan realmente como barreras de comunicación entre los habitantes de la Argentina, entre los habitantes de la patria grande, es decir, que son un obstáculo realmente muy serio para poder construir toda esa democracia que nos hace falta. Buenas tardes, yo soy un propietario de la Manzana 27. Quisiera agradecer todo esto al intendente y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, como así también pedirles un favor de que haya un poquito más de seguridad en el barrio y que vean las cosas latentes, que es la maldita droga, el maldito Paco. Yo tengo un hijo de 21 años que no lo puedo sacar de la calle, y que la policía actúe un poquito más, un poco más en la limpieza, que la gente ayude también, y ustedes en este momento que tanto lo piden. Bueno, desde allá, muchas gracias y un feliz año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto realmente compartir con este, en este programa realmente con ustedes, con todos los vecinos acá de Don Orione. Y bueno, me preguntaba qué anhelamos de este barrio. Bueno, creo que como todo, hablo en la voz del pueblo y sentir realmente que nuestro barrio tiene necesidad. Está bueno que nos involucremos en esta época, ¿no es cierto? Todo para poder hacer buenas obras, ¿no? Que podamos colaborar mutuamente. Primeramente, a mí, un tema personal es la seguridad en nuestro barrio. Y segundo gran problema que tenemos es la higiene. Me gustaría realmente y que también todos los vecinos podamos involucrarnos de una vez por todo y que nuestro barrio siga prosperando día a día. Eso realmente es lo que anhelo.